llegué muy tarde y tendré que acostumbrarme con gritarte, te quiero, te amo y por siempre. Yo gritaré esa boca de miel que nunca probaré. Esta historia de amor. Si no te conozco, pude ver un brillo en tus ojos de dolor. En el alma guardas la pena que te tiene mal, te condena. Se notó, se te notó. Tú no tienes nada conmigo, ni siquiera soy tu amigo. ¿Qué será? Que esta vez llegué muy tarde. Tendré que acostumbrarme con gritarte, te quiero, te amo y por siempre. Yo gritaré esa boca de miel que nunca probaré. Esta historia.